Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora, Tora. 6 de la tarde con 55 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Tura, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Se dignó a visitarnos el día de hoy, ¿no? Y vaya que sí. Ya ves. Y sin chela de pago, ¿cómo ves? ¿Por qué? Ah, porque no, producción se le olvidó. Oh, para... no, pensé, no, es que ya está healthy el Lobito, ¿no? No. ¿Cuándo nos dijo que estaba healthy? La semana pasada dijo, no chelas. Alguien le dijo por acá, tómate una chela, y dijo, no, no chelas. Bueno, pues yo no sabía. No, oye, a mí me dio el COVID. A mí se me olvidan las cosas. Y ahorita como que veo que yo creo que luego le dio el COVID también, ¿eh? Pues sí, yo creo que le falla. Da registro ahí, checa tus mensajes. Ya estoy viejito. Ya está el Lobito, ya está más. Doctor, gracias por la invitación. Pero bueno. Mamá. Si lo dijo, pues lo dijo, ¿no? O sea que ahora lo tiene que cumplir. Pues dije, ah, pues ya está bien. Ya era hora, ¿no? De... El doctor me dijo que no. ¿Que no qué? Pero yo digo que sí. Que no chela. ¿Que no chela? Pues, ¿qué es el tema del día de hoy? Para saber qué va a ser el tema del día de hoy para todos los que nos están escuchando. Bueno, hoy vamos a hablar de las banderas rojas. La semana pasada estábamos hablando de estas señales en las relaciones, sobre todo cuando es la primera vez que conoces a una persona. Y entonces nos quedamos pendientes con la número, bueno, creo que fue la número 7, pero esta última la dijimos muy rápido porque ya nos íbamos. ¿Viste cómo vio el teléfono el lobo? Como que hubiera escrito un alien y él nunca se enteró y lo está viendo así como que incrédulo, así que... No, lo que pasó es que estaba enfermo la semana pasada. Entonces ya entiendo por qué dije que no chela. Pues yo creo que se le olvidó porque, todo lo de la fiebre, semana. Con la fiebre, ¿cómo me voy a estar tomando chelas? No, pero... Pero ya no tengo fiebre. Ni memoria. Ni memoria. O sea, de plano, la semana pasada se le borró el cassette. Sí. Hace rato le estaba preguntando cosas. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Tú dijiste? ¿Yo? ¿Cuándo? Cuando te inyectaron. Ok. Entonces. Sí, es cañón el lobo. Oye, sí, yo me estreso porque digo. O sea, se olvida de sus hijos. Digo, ¿qué esperas? De sus lobitos y lobitas. Pero bueno, estamos hablando de las banderas rojas, lobo. Y los puntos que hablamos la semana pasada están, pues obviamente cuando conoces por primera vez a una persona, hablamos de cuando los conoces por a través de citas de aplicaciones. Y una de ellas decíamos que pues que había que checar, ¿no? O sea, las cosas que realmente no estás buscando en una relación el primer día que la conoces. O sea, que hicieras una lista y básicamente que fueras viendo. Chan, chan, chan, chan. O sea, para de entrada decir, bueno, tal vez esto no sea para mí. Sí, y la otra, la número dos, era que pues checaras cuando una persona es demasiado controladora en las decisiones, ¿no? O sea, que de repente quiere que te vistas diferente, te sugiere, oye, mejor vamos a este lugar, aunque tú querías ir a este restaurante, o que hace una cita sin consultarte a ti, por ejemplo. Entonces, esa era otra bandera roja. ¿Estás de acuerdo con ellas? ¿Lo has hecho? ¿Te han hecho? Yep, yep. ¿Sí? Bueno, otra era que se saltara los límites o que te hiciera sentir incómodo, incómoda. Uh-huh. O sea, obviamente si no le pones una línea y se la salta, como que le vale madres, pues realmente es que no bandera le importas. Roja. Sobre todo cuando esto es del espacio personal de uno o cuando es tu tiempo y, o sea, a pesar de que ya le diste más de tu tiempo a lo que pensabas que le ibas a dar, todavía no es suficiente, ¿no? Sí, eso también, ahorita, no sé si dijimos la semana pasada, ¿no? Pero cuando te están llame, estás en tu trabajo, ¿no? Y la persona te está invadiendo ese espacio, o estás con tus amigos y te están mensajeando y llamando cuando vienes, a qué horas vienes, Uh-huh. Esa es otra forma, otra... bandera roja. Otra bandera roja. Otra cosa es que la comunicación no es sincera. Uh-huh. O sea, que debes de checar, o sea, si realmente te está utilizando... Si simplemente no parece que lo que te está diciendo concuerde con la realidad, o simplemente que te está manipulando con lo que te está diciendo porque busca otro fin, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa. Y otra, cuando no trata bien a los demás, ¿no? Estás en un restaurante y de repente se vuelve altanero o altanera y dices tú, o trata mal a la familia, o sea, a los padres. Sobre todo cuando son críticos tóxicos, o sea, uh-huh. Porque pues hay... De tener juicio sobre algo a estar de criticones, básicamente, ¿no? Cualquiera de los dos, pues, no está muy bien, ¿no? Y la última que creo que hablamos fue de los indicadores del apego, ¿no? O sea, cuando son demasiado celosos las personas, cuando no terminan de confiar en ti, cuando de repente estás ahí, ay, ya, o sea, me enfadaste, mejor ya me voy, ¿no? O que es ambiguo al hablarte de sus familiares, o sea, de sus relaciones familiares, como que no te quiere meter en lo que es realmente su círculo interno, ¿no? Uh-huh. También, pues, alguien que le toma mucho esfuerzo tomar decisiones por sí mismo. Y bueno, ahorita ya, siguiendo con esta información, con otro indicador, otra bandera roja, es cuando están expresando demasiado sus sentimientos. Apenas la acabas de conocer. Demasiado rápido. Sí, demasiado rápido. Y ya está planeando, está futureando que se van a casar, cuántos hijos quieres tener y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Que si quiere ponerse tu apellido, ¿no? No, una cosa es que empiezan a hablar de una vida en común cuando no tienen ni siquiera un día de conocerse. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ya te están analizando el apartamento para ver si ellos o ellas caben y cómo cabrían en tu vida. Entonces, así como que, oye, pues, o sea, hay que tomar tiempo. Pasito a pasito. Y hay que conocer a la persona antes de que ya, luego... ¿A ustedes les ha pasado así, de que conocían a una chica y apenas están comiendo o estás en el postre y ya te está diciendo, oye, ¿cómo somos de parecidos? O sea, ¿te gusta esta música? A mí me gusta esa música. ¿Te gusta este deporte? A mí me gusta. O sea... A mí me pasó de que conocí a una amiga por mucho tiempo y una vez me invitó a salir y era atractiva, buena onda y todo eso, pero luego era la charla de que te tienes que convertir en mormón. Y yo así como que, perdón, si esta es nuestra primera cita, ya me estás convirtiendo, así como que, no, gracias. y ahí terminó. ¿Terminó la amistad? No, así seguíamos siendo amigos, pero pues ya como que realmente una, la chava no dijo mormón, le dijo monógamo, pero para el lobo sonó igual como que alguna religión exótica, así como que what the fuck, ¿qué es eso? Está, no, me quiere meter a, o sea, sí, a su secta, a su secta rara esa. Yo no. Yo no acepto. Bandera roja para esta persona. Yo no creo en la monogamia. Oye, pues eso sería una bandera roja para una persona, por ejemplo, uno de los indicadores, una lista, ¿no? Porque hoy en día, ¿qué dicen? ¡Ay, relación abierta! ¿No? Uh-huh. Poliamor. No, pero pues, al principio todo debería de ser abierto, pues estás apenas comenzando a conocer a la persona. Ah, no, sí, ahí, pero no pues... tienes nada de nada, sí, no tienes derechos, igual no tienes obligaciones. A ver, aquí difiero. Si no, yo salgo con alguien no. que me invita a cenar, es porque supuestamente le intereso. Sí, si pero después para de mí, conocerte. Ok, si después para de mi cena conocerte. Se va y se acuesta con otra mujer. Pues su pedo. No, entonces ya de ahí es pets. Una banderota no, roja pets. De... Okay. Una bandera roja no, de... Qué roja ni X. Qué roja. Next, y, así. Es más, yo creo que se da mucho eso. Nah. Que no sí, te enteres ahora, es otra cosa. A ver, que no te enteres. A ver, ¿de qué nos podemos enterar? Ahora no, en día no hay, dos, mí, hay ¿no? personas que ¿no? tienen dos, tres citas el mismo día. Así lo voy, ¿cómo le hacen? No es así de que de repente tienen uno en el. Durante su hora de. De lunch. De lunch. Luego tienen. Salen del trabajo, salen pues del trabajo otra. Y tienen una. Y luego en la cena en la ya noche, tiene pues otra. En la noche, digo, tienen que no, pasar. No, si yo, en el pues, ancho, mira, pues la que yo te voy a decir de que yo conozco un cuate de que tuvo... Sácalo. Cinco citas en un día y yo me quedé... Y ese eres tú, cabrón. Hablando de ti. Sí, tú sabes de quién eres. Ah, porque la cita es que estaba entrevistando unas meseras, ¿no? No, es de que... No. Es de que eres... Es... Se me hace como que es adicto a la cacería, así como que le gusta estar viendo. Es pirujo, pongámoslo más directo, yo no es dije, pirujo, le pagan por la hora. Es más, hasta esa... Ricardo, yo nunca dije que eres pirujo. Pero sí eres. ¿Cómo bueno, dices si esa queda, si esa el zapato, que si del grupo no sabes quién es la piruja? Tú eres. Sí, algo así dicen por ahí. Entonces, dice que todo grupo de amigas tiene una piruja. Y si no sabes quién la piruja, es de que tú eres la piruja. Sí, por la regla. No, al menos de que sea de la religión, ¿no? Bueno, ya. Y bueno, otra señal, otra bandera roja es de que la falta de reciprocidad. A veces uno da mucho y del otro lado pues ni siquiera se dan las gracias, ¿no? Uh-huh. Eso qué gacho porque a veces uno trata de ser atento o le echa sus ganitas y la otra persona así como que me merezco todo esto y más, ¿no? Y no te voy a regresar la atención que tú me estás dando, ¿no? Yo creo que el problema de que hay en varias de esas situaciones es el que no hablan de relación, sino uno cree que ya está en una relación, pero nunca en realidad especifican, oye, ¿sabes qué? Esto es una relación. No, en realidad... lo que pasa, en este caso están hablando de la gente que realmente no están interesados en ti como persona. O están sea, interesados supuestamente... en ti como en una transacción. Eso. O sea, básicamente no están ni siquiera preguntándote sobre tu vida o tus gustos o tus, no sé, haciéndote preguntas sobre algo que sea importante para ti. Simplemente están ahí. O sea, como si pasando el tiempo, es como si hubieran marcado tarjeta y alguien les estuviera pagando. No, lo más característico de esta bandera roja es como cuando estás con alguien y se pone en el celular en lugar de estar viéndote, ¿no? Y tú le estás hablando y la persona checando el celular. Ah, sí. Yo creo que esa es una falta de reciprocidad. ¿Por qué? Porque si la otra persona te está hablando, se está comunicando contigo y tú no haces ni siquiera el intento. Y hoy en día es muy normal, todos los chamacos, todas las chamacas, ¿qué es lo que hacen cuando llegan a la casa de los tíos, de los abuelos? Se meten en el celular y como que es algo normal. Ajá. O sea, si vas a venir con un celular, pues mejor no vengas. Exacto. O sea, si ni siquiera me vas a saludar, si ni siquiera me vas a decir algo, mejor no vengas. Bueno, ya suena como las abuelitas, ¿verdad? Sí. Pero para mí, o sea, eso no es algo de la actualidad. Eso es falta de educación. Bueno, aquí otra de estas razones que da de esta red flag es cuando escriben por WhatsApp y tú les escribes y no te responden, o simplemente se hacen fríos a la hora de contestarte. O sea, simplemente no hay importancia sobre lo que te escriben. O sea, simplemente, ya está chingando, ahí está. Si lo hacen en la primera cita, imagínate cuando ya seas novio de esa persona, novia. O bueno, no, imagínate que gastas tu tiempo, porque pues me imagino que este tipo de red flags ni siquiera llegas a novio ni novia, pero pues gastar dinero en una persona que te esté maltratando desde el principio, pues así como que no, pues si no tienes interés, pues vete a hacer lo que sí te da interés, ¿no? Pues sí, y también, o sea, ahorita es el WhatsApp, ¿no? Antes, ¿qué era? Pues era el Messenger, la computadora, no sé. No, también, o sea, que los invitabas a algún lugar, tal vez. Estás diciendo, porque hace unos... Sí, con nosotros podemos decirte el teléfono o estar afuera en la calle. Hace unos 20 años. Las cartitas. No, no, sí, pues imagínate, mandabas una carta antes y te llegaba el telégrafo. La respuesta hasta de unas semanas. Se equivoca el cuate. Nada más te mandan puntitos. ¿Usaban el telegrama usted? Sí. Bueno, no recuerdo. No recuerdo. Recuerdo haber estado en la oficina de telégrafos central de México. Pero nada más. No me acuerdo si fue. ¿A qué fue? ¿Qué fue? Entré ahí. No recuerdo. Interesante, ¿no? Hay que hablar de las cosas de antes que ahora los chamacos ni han de saber. En otro programa sería. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Fama, dicen que tengo mala fama. Y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado. Así, sí, sí lo quiero para. No lo dejo ir de aquí. emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Minutos, no, era alguien. Ya regresamos, estaba escuchando su programa. Venus versus Marte. Este lobo. Me saqué de onda. Sí, me sacó de onda, disculpen. Bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de las banderas rojas. Recuerden que si ustedes quieren participar y decir, ah, esta bandera roja les faltó, hay muchas. Y ahorita el lobo decía, pues es que la verdad hay muchas banderas rojas. Y le dije, ah, sí, sí podemos decir más. Y le dije, pues aquí el que tiene la experiencia eres tú. Y se ofendió. Se ofendió. No te ahogues. Es que me imagino que la experiencia en que él es el que da las rojas. Exactamente. Sí, porque a ver, red flags en que él produce las red flags. No, porque yo saco la bandera roja, ¿eh? O que le tira la bandera roja a él. No, que él. Okay. Yo saco la bandera roja. Okay. ¿Qué te hicieron algunas? No, pues a todos los hombres alguna lo trajo como su pendejo. Pero eso no es una bandera roja. ¡Claro que es una bandera roja! Es la bandera. Está la, con hasta la bandera roja. Es la bandera que tiene la P. Marte approved. La bandera de P. Ahí cuando ves a los hombres ahí con la bandera toda. Sí, se ha agarrado de la bandera, así como que tratando de sobrevivir. Es más, no debería de ser envuelta como el pipi. Me traes de tu pendejo, debería decir, me traes de tu bandera pendeja, o sea. Bueno, pues cada quien sus gustos, ¿no? Pues no, o sea, básicamente de que hay mujeres difíciles, bueno, venusianas difíciles, pero es la verdad, o sea, cuando no hay interés de parte de la mujer, la mujer no se tienta el corazón, simplemente te dice, llégale. No, hay chavas también muy, muy decentes en eso, que no tratan de no dañar. Ah, yo era una de esas, yo jamás les dije así. Tú frenzoneabas igual que cualquier otra. Eras tan efectiva. Y ni siquiera te das cuenta. Que hasta ahorita te estás dando cuenta que frenzoneabas chingoncísimo. De un solo putazo. Le decías, eres como mi amiga. Imagínate decirle a su nombre. Eres como, o sea, mi mejor como amiga. Se le cae el cacho ahí. Pero es que ella sí. No era ella de... sí. Ellos sí. Eran mis amigos. No, yo no estaba. Ese es el friendzone. Ahí donde los metiste, ese es el friendzone. No. No. Sí. No, porque tendría que gustarme o gustarle. No, pero es de que la cosa es de que muchas veces del friendzone es de que una de las personas está interesada y la otra persona nada más lo trata como su amigo. Y algunas veces, llega a pasar muchas de las veces de que la persona que lo está tratando como su amigo sabe que él está interesado. Sí, o sea, pues seamos sinceros. Hay veces en que para que no se vaya a interesar, tú le dices algo para pararlo en seco. Y obviamente no es tu culpa de que él se clave después, pero la forma de decirle, ¿sabes qué? No estoy interesado, muchas veces tiene que ver con ¡hola, amigo! O en tu caso, amiga, pareces mi mejor amiga. ¡Pucha! O sea, mejor amiéntale la madre. O sea, yo decía que eran como mis amigas, pero a mis amigas les decía que eran como unas viejas, porque platicabas con ella como pero aparte, si a mis amigos, porque eran mis y amigos. Que tengan un pito, porque parecen viejas. O sea, no, pues está cañón, está peor. Es como el que está clavándose en su propio está hoyo. Está haciendo más profundo el hoyo. Nah, ustedes, o sea, se van por la tangente. No, es de que te voy a decir de que nosotros. Es más común de que los hombres estén en el friendzone que las mujeres estén en el friendzone. Y nosotros exactamente nos hacemos los mensos porque decimos, ¿sabes de qué? Va a cambiar algún día. Pero es que ni a más. A mí ningún amigo me gustó como para decir, después tal vez me voy a poner de novia. A ver, vamos a poner algo en claro. Cuando hay un güey que te gusta, le platicaba a mis amigos originalmente, quién me gustaba. Que originalmente sabías, este güey desde que lo conocí me hubo algo. Uh-huh. Ese güey nunca le llamaste amigo. No. Ahí está. Ya, el resto del caso. Porque no. Señoría, amigo. Aquí está. Presento. Esto es mi señalamiento final. Segundo round. Es que a ustedes les encanta, ¿no? O sea, tergiversar todo esto, una bonita amistad. No, bueno, es que, por ejemplo, la novena red flag es que percibes contradicciones, ¿no? O sea, tú piensas una cosa y llevas tiempo pensándola y de repente te das cuenta que hay otra nueva información que te cae de la nada y dices, chinga, esto no concuerda con todo lo que yo estaba pensando. Entonces, obviamente, dice que hay hasta una técnica que se llama walk fishing. O sea, es como el que está cazando o está pescando para ver si hay algo que realmente es cierto o no es cierto. ¿Y les no? ¿Han hecho eso? O sea, bueno. Hay veces, sí. Aquí describe algo así como el walk fishing es la persona que quiere enterarse si la otra tiene valores que valga la pena. Pero realmente, pues es una bandera roja. Sí, eso es lo que te están haciendo, te están poniendo una trampa o te están tendiendo una trampa para saber si eres así, ¿no? Bueno, pero también eso, o sea, puede ser cansado también, ¿no? Porque cuando vienes tal vez de mucho banderas rojas con otras y conoces a la nueva persona, la nueva susodicha o el nuevo susodicho, y de repente también te la empiezas a estar como investigando, ¿verdad? ¿Realmente eres tú? ¿Me mandaste tú? Lo que pasa es ¿no? que... Pero eso es distinto. Si es por internet, sobre todo, pues ¿cómo vas a saber? Te estás mandando fotos así, o sea, no. La cosa es la bandera roja muchas veces es cosas de que te enteras ya cuando estás con la persona. Y muchas veces no es de que tú los estés buscando, sino que de repente aparecen. Supongamos el hecho de que la dieta. De repente vas a un restaurante y que no me gusta comer esto, no me gusta comer el otro. Así como que hay personas que dicen eso no me molesta, pero hay otras personas como que simplemente el que, supongamos, a mí lo que me pasó con mi ex, con una ex, de que ella nada más comía comida nutritiva, pero al punto de que me preguntaba, oye, ¿a qué restaurante quieres ir? Y yo así como que me, en mi mente no decía nada, pero decía, ¿para qué me preguntas si no, los restaurantes que yo quiero ir, no vamos a poder ir? Así tú no vas a querer ir a ese restaurante. Entonces, vamos a, al, yo acepté a ir a comer ese tipo de comida. Pero, para si en realidad hubiera pensado en una relación ya en serio, eso hubiera sido un red flag. Porque ya una vez casado, ya es que te friegas. Así ya no es de que, oye, tal vez pueda comer en los restaurantes que me gustan cuando no estoy contigo. No, es de que... Es que mira, hasta en eso ahorita que dices, sí, es cierto, puede ser una bandera roja, pero... Pero si te dicen una cosa y después es otra. Ajá. Porque si te dicen la entrada y tú dices, ah, bueno, pues a ver cómo va esto. Yo amo tanto la carne, pues, y esta fulana es vegana, o sea, no. O sea, no. Si te dijeron desde el principio, oye, yo no le entro a este tipo de comida y toda... O no me gustan estos deportes que tú amas, ¿no? Sí, pero y algunas veces no es algo negativo, así, algunas veces no, es algo... No, pero como tú dices, hay veces en que tú no quieres... Para ti es más importante tal vez la comida. O sea, que... exacto, lo más importante es la contradicción en este caso. Esa es la red flag de la que estamos hablando. Uh-huh. Otra para ti, otra red flag sería la comida. Que ya es otro pedo. Sí, oye, y es padre también cuando existe, por ejemplo, estos detalles, que yo creo que esto es para otro tema también. Y que con la misma pareja, o sea, la pareja, porque te quiere, te ama, o sea, dice, pues yo también voy a dejar de comer esto para apoyarte, ¿no? Pero esa es la cosa, es de que. Entonces ahí ya no es tanto red flag, no, esto porque es otro tú tema, no estás aceptando. Bueno, aquí dice que la red flag, la bandera roja más importante, es cómo te hace sentir esa persona. No sé. Entonces no hay mejor indicador para saber si hay algún problema que saber cómo te sientes, y si te sientes mal con la relación, pues realmente pues no hay más. ¿No? Uh-huh. O sea, realmente si te sientes al punto en que ni siquiera has podido ser tú mismo, o que te sientes cómoda o cómodo en tu propia piel, dices, oye, güey, o sea, pues no vale la pena tener que sacrificar lo que yo soy por otra persona. Supongamos, hay otras cosas de que también yo pienso en las banderas rojas, es el nivel. Porque hay de repente cositas de que a ella le gustan las telenovelas y se pasa 2-3 horas al día viendo telenovelas. Como que puede ser una bandera roja, pero si a ti te gustan las telenovelas, entonces no es bandera roja. O... Eso ya como que es muy exagerado. No, pero no, hay cositas de que supongamos los partidos de americano o los juegos de video. Hay unas personas de que se pasan toda la noche jugando juegos de video. Ah, no, sí. Para mí, eso sería una bandera roja bastante grande. O sea, que te molestaría. Para otras personas, es lo que ellos hacen. Pero entonces, mira, no es bandera roja. No, y aparte, o sea, por ejemplo, hoy en día, los que juegan a veces, o sea, ganan millones de dólares los gamers. Entonces, así como que sería una bandera roja, aún así sí está ganando mucho dinero. Bueno, jugando. Si ese fuera su trabajo. Si ese fuera su trabajo, pues. Pero así como empiezan los chamacos. Pero esa es la cosa. Pero bueno. A ti no te tocó vivir con el chamaco cuando estaba haciendo. Jugando ahí con el tiempo de la mamá, ¿no? O sea, la mamá lo mantenía, vamos a decir. Si la mamá decide que su hijo. Pero necesita su tiempo para jugar videojuegos, pues eso fue su vida. Pero ahora en común con una pareja llegas y la pareja se la pasa jugando video. No, aparte, ¿cuántos? Que digamos, la verdad, personas en realidad realmente juegan dinero profesionalmente. Exactamente. Hablaron al mismo tiempo y no los escuché. Ok, vas. ¿Que cuántas veces, o sea, en promedio, realmente el gamer que se la pasa de noche jugando ¿cuántas veces gana dinero a través de ese juego? Pues no muchas. No, lo que pasa es que ahora no ganan de eso, sino que no, al momento eso, de estar transmitiendo, no mucho, por los, no, por los mejores, views, no, los mejores, espérame, son los que sí. Hay gamers dinero que ganan dinero jugando. Ajá. Y hay otros gamers que ganan dinero por los views. Ajá. Y por tener miles de views de otra gente que lo está viendo, aunque no jueguen bien. Ajá. La gente que te ve es porque dinero, eres bueno en el juego. No. Si eres un pobre pendejo. Okay. No, no, no, tienes razón, tienes razón. Una pausa, hay chicas, las he visto, que juegan, no, que juegan y se ponen como anime. Ajá. Y se ponen todas, no sexys, no sexys, más allá de sexys. Y tienen millones de gente viéndolos y ellos están recibiendo ahí sus miles y miles de dólares. Sí, pero eso ya es otra cosa, no es gamer, es, no, está es un, no está ganando el dinero por el gamer, sino está ganando por el dinero por... Si tú ves su página, es gamer, okay, porque no se está prostituyendo, ¿sí? Se está vistiendo y los güeyes... Sí, se está prostituyendo. Si es su cuerpo lo que está viniendo. Pero ahí sí Facebook no lo pone como prostitución. No, no, pero no. Todos los hombres que lo ven saben por qué están viendo, ¿no? ¿Ustedes ven eso? No, pero yo no sé de dónde salió esta bandera roja. Fue bandera roja de Venus. No, no, no, estoy diciendo que esta es la de Venus. Que los espérate, que los esta es la de Venus. No. La de lobo fue la comida. La tuya fue que sean gamers que aprovechan su cuerpo para sacar dinero. Pues están en su libertad. A lo que voy es de que... Pero no te cae bien. No, estoy diciendo que no son buenos jugando, pero son gamers y ganan dinero. Supamos, esa es otra cosa. Supamos, si tú estuvieras saliendo con una persona de que exactamente se está vistiendo de esa forma. ¿Yo? Y es, la está pasando por video a un montón de personas. ¿Y está ganando millones de dólares? De todas maneras. Yo si diría, no, si... amarte, claro. Juega. No, pero a lo que me refiero es que hay personas de que dicen, encuérdese también. Esa es una bandera roja. Necesita más views. Una pesita ahí. Ahora es una pequeña pausa, nos desviamos bastante de las banderas rojas, volvieron banderas negras. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. did you cry, but then remembered en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tura. 7:36 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche estamos hablando sobre las red flags o las banderas rojas, como le quieran decir, sobre todo en las relaciones intrapersonales. Bueno, las relaciones personales. De la primera cita aparte. No, bueno, aparte de la primera cita, ¿no? O sea, pues estamos hablando de los del red zone, que es el friend zone de aquí de Venus, que los ponía, los metía básicamente en esta zona de amistad. De amistad. En que los enfrenzonados no anotan. No. Nunca anotan, nunca anotarán. Mis amigos nunca fueron friend zone. Fueron, sí, amigos. Fueron amigos. Exacto. Friendzone. Todos los que entran en la friendzone son amigos. Por eso es el friendzone. O sea, el hecho de que lo estés diciendo. Que no. Nunca salieron del friendzone. O sea, no. Mis amigos nunca los friendzoneé, pero tampoco se volvieron nada más. Ajá. O sea, mis amigos. Exacto. Exacto. Si tienes una amiga. Entonces, vamos, nada más dime una cosa. ¿Tú has tenido amigas en el friendzone? No, yo tuve una amiga que me friendzoneó y después quiso conmigo. Pero eso es distinto. Ok, pero tú tuviste una amiga de que quería. ¿Yo la haya metido? Sí. En el friendzone. Sí, a varias. A varias. Pero ¿por qué? ¿Sabías que a ellas les gustabas tú? No, o sea, no, eso sí, no. Ah, eso nunca lo supe. Nunca lo supe. Eso nunca lo supe. O sea, no es. Para los hombres no les pasa tanto eso, porque. Pues realmente, o sales con amigas con intenciones a romance, o. Bueno, con la posibilidad, digamos. O simplemente sales con dudes, ¿no? O sea, son viejas que son dudes. Del chico que ya he hablado en varias ocasiones, yo lo hice mi amigo y él no aceptaba ser mi amigo. Ese sí era un friendzone. No, ya nos dijiste que hasta amiga. No, hasta no, ese mejor no, amiga. Ellos no, esos son mis amigos. Amigas, dijiste. Al que sí friendzoneé fue ese porque yo sabía que yo le gustaba. Ah, bueno, pues ahí está. Pero a nosotros ahí no. Ahí está. Nosotros sí, nunca. Bueno. Bueno, estamos hablando de que la novena red flag era que percibías contradicciones. La décima y la más importante es la forma en que te hace sentir una persona. Uy, uy, uy. Sobre todo, ¿compartes los mismos valores? ¿Sientes que te valora o te respeta? O las dos cosas, porque a veces las dos cosas son importantes. Que te respete y que te valore. A los hombres no nos importa. No respiro. ¿No? ¿Qué nos usen? ¿Qué nos maltraten? A los marcianos, así como que faltame el respeto. Pero a las mujeres, obviamente, es mucho más importante. Sobre todo si no quieren que no creo que quieran que les falten el respeto, que les digan de groserías a los hombres. ¿Eh? Exactamente, no. Lo que pasa es de que los depende hombres del contexto, depende del contexto. Mira, los yo hombres, creo que Venus, bueno, Venus. Mira, el lobo ha conocido a varias venusianas. Ay, que dijo le encantó que le faltaran al respeto, así de groserías, así, pégame la chinga. Dime que soy. ¿Y le encantó? Supongamos, lo que llega a pasar es de que yo creo que los hombres tienen un poquito más de así son más calmados cuando la relación no está funcionando, porque algunas veces piensan con la otra cabeza. Pues yo no sé. Digamos que estamos hablando de la red flag más importante. Ajá. Entonces estamos hablando de que si te hace sentir bien, pues obviamente te sientes bien. Aquí estamos hablando de que hay algo que no te hace sentir muy bien. Te hace sentir menos. No, pero eso es de que llega a pasar de que muchos han habido relaciones. No creo que ningún red flag es de que, oye, me hace sentir demasiado bien. No, no, no. Lo que me refiero es de que han habido varias red flags de que de repente la chava como que no está tan interesada, pero digo, pues a mí me gusta. Físicamente me atrae mucho. No, pero esa es otra parte de esta red flag. Sientes que hay una conexión intelectual y emocional intensa, si no, pues obviamente no tienes una relación. No, eso sí. O sea, eso sí, o sea, vamos a aceptar las cosas como son. O sea, por ejemplo, en esta etapa de tu vida, tu estás lobito, a punto de entrar al en una etapa de tu, en esta etapa de tu vida, ¿tú aceptarías la inmadurez de la otra persona? De las tribuleras, ¿no sí, sería, bastante. ¿No sería una acepta red flag? Acepta toda la inmadurez de las teboleras, sí, sí, creo que las. Digo, porque cuando eres joven, pues todos somos muy inmaduros, inclusive en esta época, en esta etapa, ¿no? Ya de adultos, probablemente seamos inmaduros, pero de que tú digas, no, esto es demasiada inmadurez que no, de plano no. Sí, mira, pero me ha pasado que de que algunas veces estás, así yo como hombre, me ciego en muchas cosas de las que hacen las mujeres. Te cierras. No. Ah, te ciegas. Así como que ignoro muchas de las banderas rojas porque no estoy buscando en una relación en serio. Nada más estoy buscando un buen tiempo. Entonces no estás buscando una relación. Pero seria. Cuando estoy buscando una relación ya en serio, sí, la inmadurez, hay muchas de las cosas que dices, así como que estás viendo a la persona, cómo se comporta y todo eso, y como que dices, bandera roja, pero le ignoro, bandera roja, pero no es tan importante, y de repente empiezan a salir unas más importantes, como sus hijos me odian, banderas rojas. Entonces, una docena de banderas. Exactamente, entonces hay varias banderas rojas de que dices, ¿sabes qué? No me importa, porque especialmente a esta edad ya no es muy fácil conseguir a la persona perfecta. Entonces como que dices, vampira, ¿no? Bueno, una que se acerque a lo que estoy buscando. Una vampira de 100 años que es como una plebeya, ¿no? Exacto. Una chamaquita. No, bueno, aquí está lo más chistoso de lo que acabas de decir. Para que puedas detectar los red flags, tienes que seguir unos pasos y son fundamentales. El primer paso es evitar el alcohol, que ya está muy cabrón. Ya si para el lobo. Yo borracha, si entonces estás, no vas a poder ver nada. Si estás borracho, ya chingaste a tu madre. Entonces, en pocas palabras, porque empiezas a ver a cualquier mujer con ojos de amor, digo. ¿Por qué? Porque estás borracho. Y bueno, me imagino que Lobo tiene experiencia en el aspecto. En el... Un embellecedor, como le llaman los colombianos, en metí la pena. Ándale. Y lo que pasa con eso es que, pues, no, obviamente no tienes la mente clara. Y todos los reflex que te puede aventar, pues, tú piensas que te está aventando otra cosa, ¿no? Entonces, la primera cosa para poder ver los reflex es evitar el alcohol. El segundo, planifica la cita en un lugar seguro. Que wow, vaya que este sí es grande. Porque, déjeme decirte, ayer estaba viendo un video sobre personas desaparecidas. El video no era de las personas desaparecidas, pero era de una banda de rock. Que en su video para su canción, que se llama Runaway Train, salen las personas desaparecidas. Salen personas, y obviamente te pones a pensar en toda la gente que sale en el video, pues realmente desaparecieron y nadie supo por qué o a dónde fueron o por qué se desaparecieron. Entonces ten cuidado, si apenas estás conociendo a una persona, por más que creas que eres una persona intuitiva o intuitivo, tienes que ponerte seguro primero, ¿no? Asegurar tu vida y después asegurar el romance. Especialmente hoy en día sí hay muchas historias de las que en realidad dan miedo. Sí, y aparte déjale saber a alguien de confianza dónde estás, sí, y con quién. Yo también vi un especial sobre Aaron Hernández, que era un jugador de los Patriots que asesinó a un güey. Y en la noche que lo asesinaron, el güey le dijo a su novia, que por cierto su novia era hermana de la esposa de Aaron Hernández, que fue el que lo mató. Entonces le mandó un tweet, bueno, un mensaje a la chava diciéndole que estaba con NFL, ¿no? Y ella supo con quién estaba. Ajá. Y ese día murió. Entonces, obviamente, le dejó un recado muy importante diciendo: oye, güey, si no regreso, si no oyes de mí, si no recibes un mensaje, es que algo pasó, ¿no? A mí me pasó una vez de que me estaba subiendo a mi carro después de una pachanga con los amigos, era como la 1:00 a.m. y iba a ir a ver a mis amigos a un restaurante, y de repente en la esquina salió una chava medio borracha y me dice: oye, ¿dónde queda este lugar? Y dije: no, pues para allá. Y yo sabía de que el lugar era como 1 milla más, y era noche y la chava se veía bastante mal. Entonces le dije: ¿por qué no tomas un taxi o una cosa así? Y le dije: ¿me puedes dar un ride? Así como que dije: ¡red flag! Pero dije: ok, vamos a llevarlo. Entonces estamos platicando en el camino a su casa y de repente me estaba diciendo de que era modelo y que todo esto y que... Y dije: ah, pues está bien. Y cuando estábamos llegando a su casa, empezó a dar como vueltas, pero así por lugares que, así como que en vez de irnos derecho a la casa, como que empezó a dar vueltas, y yo conocía la zona. Entonces como que se me hizo raro de que haya alguien que vaya a una casa, a su casa, esté dando vueltas. Entonces dije: ¡red flag! Eso me recordó a una experiencia, a lo mejor no te acuerdas, Marte, pero cuando vivíamos en Murray, que así pasó una señora que te pidió un ride y que según esto no tenía casa y se estaba quedando con alguien, y la fuimos y la llevamos, ¿recuerdas? Era un chavo. No, una señora. No. Era una señora morenita. No me acuerdo. Bueno, me imagino que no te ibas a acordar, pero porque yo me empecé a acordar ahorita. Pero eso me hizo recordar que también hay otras banderas rojas, no solamente en las citas, que yo creo que después hablaremos de eso, como de la chica que llegó aquí a la casa descalza, que su papá la había corrido, que está en un shelter recientemente, ¿no? Sí, pero bueno, eso no fue tanta red flag. Pues para mí, pero sí. Bueno, el chavo, pues que... el chavo sí, porque el chavo sacó un cuchillo. Y ese venía homeless, o sea, yo lo estaba llevando a un lugar donde se iba a quedar, pero era una persona que no respondía a nada, o sea, podía desaparecer como apareció, y yo le estaba dando un aventón y me dio miedo porque al ir a buscar no sé qué cosa en su mochila atrás, porque le dije, pon tu mochila atrás. Y yo iba atrás. Y no, pero atrás en la cajuela. Entonces sacó no sé qué cosa y había un cuchillo y dije, no, este güey, o sea, no puedo confiar de nada que diga ahora porque pues ya sé que, aunque sea para defensa personal, pues obviamente primero es nuestra defensa personal y después es la de él, ¿no? Pero bueno, otras de las formas es analizar los valores y principios, sobre todo analizando la conducta de estas personas y de cómo se comunican con los demás, ¿no? O sea, debes que analizar cómo está haciendo estas cosas. Otra de las formas en que puedes evitar conocer a gente con muchos red flags es recuerda cómo te fue en relaciones pasadas y no te olvides de lo que deberías de haber aprendido, ¿no? Uh-huh. Y ya la última es observar el lenguaje no verbal. Y esto es grande porque muchas veces lo que te están diciendo es lo que tú quieres escuchar, pero lo que estás viendo del cuerpo y cómo o sea, la forma de pararse, de hablar, de simplemente de actuar en ese momento, la forma en que los ojos de repente se les disparan, o sea, realmente eso te está diciendo que hay algo que no está bien. Exacto. ¿No? O sea, conocer a gente relajada y abierta es mucho más fácil confiarles que a una persona que está sumamente nerviosa o tiene ansiedad o simplemente sabes que te está que no es sincera en la forma que te está hablando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Y bueno, si ustedes conocen de algún otro tema que quieran que tomemos aquí, pues déjenoslo saber en la página www.sexylovradio.com, la pestaña de contáctanos, o en Facebook, que nos encuentran como Sexylovradio, y nos pueden mandar un inbox. Y bueno, pues nada más, tengan cuidado, no se arriesguen mucho al conocer a personas simplemente por establecer una relación personal. Yo recuerdo cuando estuve joven hice muchas pendejadas, estuve en muchas actividades con gente que no conocía de nada, pero nunca me subí en un carro o me fui a una fiesta donde sabía que pudiera haber un peligro físico para mi salud. Pues yo escuché de ustedes que se fueron siguiendo una mini Shakira, ¿no? No, pero por eso mismo, sí. En el momento que empezaron a salir las banderas rojas, ya estaba muy lejos. No, ya, ahí murió. Exactamente. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. ¿Algo más que quieras agregar, Lobo? Buenas noches. ¿Tú, Venus? También. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Que disfruten de sus relaciones personales. Feliz fin de mes. Feliz de mes. Y nos que disfruten. Nos escuchamos el próximo mes. Labor Day. Si están aquí en Estados Unidos, el lunes. Pues y pues nos escuchamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Este fue su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.